Estamos hablando de Anahí y de Miguel, que vienen de Mendoza a, bueno, a mostrar lo que realizan, ¿no? Trabajos de cerámica. Ellos son parte de las comunidades indígenas y bueno, y quieren contar lo que están trayendo aquí, porque obviamente tiene un significado bastante importante. No es la primera vez que vienen aquí a Viedma. Bueno, y queremos charlar con ellos dos respecto a su nueva visita aquí en la capital rionegrina. Bueno, comienzo por Anahí. Entonces, Anahí, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Muy bien, muy feliz de que estén acá y que puedan conocer nuestros trabajos, que ya los hemos traído otras veces aquí también desde Mendoza a Viedma. Se me confunde por ahí. Pero bueno, estamos muy felices de estar aquí, muy felices. Decíamos recién que hay trabajos de cerámica, pero la idea también es contar un poco costumbres o parte de la cultura de su comunidad. Sí, nosotros somos una familia indígena. Yo soy colla, una mujer colla nacida en la provincia de Salta. Acá mi compañero, mi esposo, él es un indio quechua de la Sierra Norte de Perú. Y desde el año 82 nosotros damos a conocer desde la cultura, desde el arte, lo que es toda la sabiduría ancestral de nuestros pueblos. Y bueno, en estos tiempos, ahora trabajamos con la cerámica y damos a conocer así toda la sabiduría, todo lo más posible para que la gente, siempre decimos que lo que uno no conoce no puede amar, no puede querer, no puede defender. Entonces hay que salir, contar, hablar, mostrar, y a partir de eso las cosas van a ir cambiando. Y él, aparte de la cerámica, realizan otro tipo de arte, ¿no? Sí, años atrás hemos realizado espectáculos de danzas en los distintos centros educativos, tanto jardín primario, secundario, terciario, en todos los espacios donde ya hemos podido difundir todo lo que tenga que ver con el arte. Ahora, en estos últimos años nos hemos abocado específicamente a la cerámica. Porque, bueno, en el lugar donde nací todos trabajan la cerámica y, bueno, por lo tanto, se ve que yo he heredado y llevo en mis genes. Y en estos tiempos, bueno, ya por la edad también, tratamos de presentar nuestros trabajos dándole, digamos, la mayor perfección posible, ¿no? Uno, porque, como ustedes pueden observar, estos trabajos tienen, digamos, una terminación muy delicada. Y también es, digamos, como especie de una pelea con los arqueólogos, con los antropólogos y con los historiadores. Porque cuando se habla de cerámica indígena, generalmente están buscando una cerámica rústica, no bien terminada, ¿no? Entonces, estos trabajos que nosotros realizamos, precisamente ya dejó de ser indígena para aquellos estudiosos que siempre nos quieren presentar de hace 530 años atrás. Entonces también, digamos, es una lucha constante que tenemos con relación, digamos, a la presentación o a dar a conocer nuestra cultura en un contexto general. Miguel, y tienen un significado bastante importante, y yo todas las cerámicas y todas las obras tienen un significado propio en cuanto a los dibujos y demás. Claro, como antiguamente y hasta hoy los que trabajamos en esto, tratamos de presentar todo lo que contiene con relación a nuestra cultura, ¿no? O sea, acá se ve precisamente todo lo que uno vuelca desde la parte interior de uno. Cada uno de los dibujos tiene su propio significado, desde lo sentimental, desde la alegría, desde la bronca, incluso sobre la trascendencia entre lo que es la vida y la muerte, está plasmado en todos estos dibujos que se ven en la cerámica. Estos dibujos aparecen antiguamente también en las cerámicas y en los tejidos. Entonces, todo eso lo recreamos en nuestros trabajos y un poco nos da la posibilidad precisamente de explicar cada uno de ellos, ¿no? O sea, cada uno de ellos tiene que ver con una atracción energética de cada uno de nosotros. hay de tantas piezas, hay uno que se te pega más, ¡ay, qué hermoso, qué bonito! Bueno, eso tiene que ver con una atracción energética, y eso es algo muy natural en lo nuestro. Por lo tanto, esas son las cosas que damos a conocer, y hay muchos otros que no quieren que se conozca esto, porque tiene que ver con la sensibilidad de uno, tiene que ver precisamente con la familia, tiene que ver con la comunidad, tiene que ver precisamente con lo que es la identidad de uno. No, por eso es que también hay una lucha constante en tratar de seguir menospreciando al indígena o al indio y tratar de exterminarlo en lo posible. Pero por suerte en estos tiempos hay muchos hermanos en las comunidades que están bien afincados, bien fuertes, porque de alguna manera son los que mantienen el equilibrio entre lo que es la naturaleza y el hombre. Es lo único que hasta el momento mantienen. Lo que sí uno tiene que tomar en cuenta que en esos tiempos, esos espejitos de colores que antes nos vendían a nosotros, ahora los venden a otros que no son indígenas y compran. Estoy sorprendido también a lo que del tema de los precios, por ejemplo. Impresionante. Es impresionante. Es como, yo soy otro país. No, pero es... ¿Dónde la diferencia? Oh, abismal, abismal. Entonces para mí también es eso, ¿no? Falto de reacción de la misma gente del pueblo, ¿no? De la misma gente, la comarca, como ustedes ven, qué lindo nombre que utilizan eso. Entonces, de pronto todo eso son espejitos de colores que les venden a ustedes y no reaccionan. Y a nosotros sí nos tratan de exterminar, porque allí están los recursos naturales, porque ahí está precisamente intacto. Entonces, esa es una pelea constante, ¿no? Donde, por suerte, lo que es lo colectivo, lo comunitario, hace de que cada uno, digamos, se sienta más fuerte junto con la familia, con la comunidad. Hay que contagiarnos de eso, porque no sigamos permitiendo que se sigan llevando frente a nosotros, y no permitamos y no aplaudamos cuando se llevan, cuando se roban. Tratemos de repensar sobre nuestra situación. Eso es un poquito lo que se plasma precisamente en los dibujos, en la cerámica, para explicar con cada uno de ellos. Están los cuatro elementos: el elemento del aire, el elemento del fuego, el elemento de la tierra. Esos cuatro elementos están plasmados en nuestros trabajos. Y por eso que los invitamos a los amigos, hermanos de Viedma, que pasen a ver, a conocer las piezas, y si les gusta, bueno, adquiéranlo. ¿Hasta cuándo se quedan ahí aquí en este lugar? Estamos aquí seguramente una semana más, y tenemos acá, tengo acá un papelito con el número de teléfono, porque estamos aquí parando en la casa de nuestra querida amiga Alessandra Lehner, con Hugo Aristimuño, que son nuestros hermanos muy queridos de aquí, y entonces les voy a dejar un número con el que nos puedan ubicar para poder venir aquí a la casa y ver nuestras piezas y quien quiera adquirirlas. Todas nuestras piezas tienen que ver, los diseños de las piezas tienen que ver con distintas culturas precolombinas de América, de nuestra Via Yala. Nuestro proyecto familiar, su nombre es Via Yala. Via Yala es el nombre que los indígenas Kuna de Panamá le dan a América, y su significado es tierra en constante crecimiento. Panamá es la que une estas dos Américas, estas dos tierras, y ellos desde ahí ven que la tierra crece para un lado y para el otro. Entonces les llaman el Via Yala. Ese es el nombre de nuestro emprendimiento familiar. Y acá les dejo un número que es el 02920, que creo que es el código de aquí de Viedma, y el número es 61-5409. Ahí pueden llamarnos y aquí estamos. Claro. Y bueno, los esperamos con todo nuestro cariño. Sí, Miguel, les agradecemos. Bueno, y invitamos a la comunidad a que se acerque aquí, agarrone al 400 y que se contacte previamente. Sí, así que les queremos agradecer muchísimo a ustedes. Nosotros, pero una cosita más, allá en Mendoza, en Guaymallén, está la radio La Mosquitera, y está el canal Giramundo. Así que nosotros conocemos de ustedes y ellos conocen de nosotros, y bueno, somos también muy queridos por esos amigos, esos compañeros. Así que bueno, muchísimas gracias. Les agradecemos la palabra entonces de Anaí y de Miguel. Son parte de Mendoza, de distintas comunidades indígenas que están visitando aquí la comarca Viedma Patagones, y obviamente están trayendo parte de su cultura, ¿no?